Chamarrita entrerriana con sabor al litoral. Con aguas de nuestros ríos lo vamos a bautizar. Tendrá el pampero de frente que lo viene a saludar. Con pedacitos de y flores del ceibal, con una estrella en lo alto y arbolito en adornar. La chamarrita navideña vamos todos a entonar, porque hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Porque hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Así crecerá el niño junto a nuestra amistad. Unidos los argentinos, empecemos a cantar. Con pedacitos de cielo y flores del ceibal, con una estrella en lo alto y arbolito de adornar. La chamarrita navideña vamos todos a entonar. Porque hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Porque hoy es Nochebuena y mañana es Navidad.